A través de los tiempos, Dios siempre quiso tener una relación estrecha con el ser humano. ¿Recuerdas aquellas historias del Antiguo Testamento cuando Dios estaba cerca con las personas como Enoc, Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros? Amigo, amiga, el día de hoy Dios también quiere tener esa relación contigo, una relación estrecha y bendecirte grandemente. Por eso Él dispuso normas, leyes y estatutos en su palabra que pueden ser una bendición para tu vida y para la nuestra también. ¿Quieres saber cuáles son esas normas? Pues quédate con nosotros. Esto es Código Abierto que inicia así. ¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva edición de Código Abierto y, como todas las semanas, para nosotros es una enorme alegría que tú seas parte de nuestro programa. Sí, querido joven, a ti te estoy hablando. Sea que estés en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador o en cualquier parte del mundo, gracias por destinar este tiempo especial para estudiar la palabra de Dios junto con nosotros. Quiero enviarte un abrazo grande desde el C de Código Abierto, desde nuestro programa, ahí donde tú estás, tal vez frente al computador o a la televisión, donde quiera que estés, Dios te bendiga muchísimo. Durante todo este trimestre estamos estudiando una guía del todo especial, que es esta, el título Servir a los necesitados. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 2, el título Modelo para un mundo mejor. Y para esto hemos invitado personas del todo especial que nos van a ayudar al desarrollo de nuestra lección. Y a continuación te los quiero presentar. Querido pastor, amigo, Rubén, bienvenido a Código Abierto. Por favor, mande un saludo, preséntese para los jóvenes que nos están viendo en este momento. Hola Waldi, ¿qué tal? Es un privilegio estar acá en medio del estudio de Código Abierto, sin duda una bendición. Y quiero mandar saludos ahí, sabemos que nos están viendo en Chile, así Correcto. que hay un saludo especial a todos los amigos, a todos que nos conocen. Un abrazo y esperamos disfrutar del estudio de esta semana. Sin lugar a dudas, sí será pastor. También tenemos una amiga, Lía, bienvenida a Código Abierto. Por favor, de la misma manera, preséntate para nuestros amigos, manda tus saludos también. Gracias, Waldi, y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Para mí es un privilegio estar aquí en Código Abierto, es mi primera vez. Siempre he estado siguiendo tus programas y bueno, la verdad es que estos dones que Dios nos ha dado, pues qué mejor hacerlos para hablar de su palabra, ¿no? Así que mando saludos a quien más me apoya, mis hijas están ahí seguramente, pues viendo, Luana, a Daya y a mi esposo, que son mi apoyo en este momento. Correcto, deben estar pegadas a la televisión en este momento, ¿no? Así, así, así. Muy bien, y tenemos a un joven también que nos visita, Juan Pablo, o Pablo simplemente, bienvenido a Código Abierto, por favor, los saludos también. Bueno, Waldy, mucho gusto, compañeros que están aquí presentes. Es un privilegio estar realmente aquí en el programa de Código Abierto y mandar un saludo muy especial realmente a todos los hermanos de la iglesia y a todas las personas que nos están mirando en este programa. Excelente, muy bien. Pastor, para los que nunca nos conocen, ¿dónde está trabajando usted? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Por favor, para conocerlo un poquito más. Actualmente, querido Waldi, estamos en el departamento de mayordomía en la Unión Boliviana. Entonces, estamos ahí trabajando, viajando a muchos lugares de Bolivia, ¿no? Entonces, estamos en este departamento de mayordomía. Muy bien. Lía, de la misma manera. Bien, he iniciado recién nomás a trabajar en la Unión Boliviana como asesora de prensa. Estoy muy contenta de poder cubrir todas las actividades que tiene la iglesia. Así que estamos ahí, pues, viendo, coordinando, haciendo prensa y pues, interiorizándonos en todo lo que es el trabajo de la iglesia. Muy bien, para los amigos que no saben qué es la Unión Boliviana, ¿no? Es la sede de la Iglesia Adventista en Bolivia, ¿no? Entonces ahí tenemos a nuestros amigos que trabajan. Y Juan Pablo. Bueno, actualmente trabajando en la Universidad Adventista, en el campo de deporte. Soy Muy bien. profesor de natación y ahí estamos trabajando. Muy bien, excelente. Amigos, una vez más, bienvenidos. Es un privilegio para mí tenerlos este programa con ustedes, compartir la palabra de Dios. Pero antes de iniciar y abrir la palabra de Dios, vamos a pedir la dirección de Dios. Esto es necesario. Así que vamos a orar. Voy a pedir, por favor, a Lía que nos dirija en oración. ¿Está Claro que bien? sí. Vamos a orar. Oremos. Señor Padre amado que estás en el cielo, estamos muy agradecidos porque en este día podemos estar reunidos con amigos para hablar de tu palabra, Señor. Que todo lo que podamos compartir en este día sea de provecho para todos quienes nos puedan seguir. Y Señor, gracias por las bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros. Acompáñanos en este momento, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos. Ya está listo y preparado el pastor Juan Carlos con el marco temático, así que adelante, pastor. Muchas gracias, querido Waldi. Saludamos a todos nuestros amigos y amigas que siguen la señal de Nuevo Tiempo, ahora con código abierto. Muy bien, estamos en la lección número 2 y justamente en el marco del contexto histórico de la lección de esta semana, vamos a pensar en aquel tiempo en el que el pueblo de Dios fue esclavizado y oprimido duramente, con un trabajo muy pesado, bajo el imperio egipcio, por más de 4 siglos. Cuando el pueblo de Dios es finalmente liberado, Dios le entrega su ley, un código de 10 mandamientos para comenzar una nueva etapa en una mejor manera de vivir. La santa ley de Dios, de esta forma, es una expresión de su amor por cada uno de sus hijos y considera, obviamente, también el amor al prójimo, el cual se expresa en el respeto por la vida, el respeto por lo ajeno y el respeto también por la familia, considerando, obviamente, a los más vulnerables como receptores de mayor consideración y cuidado. Este contexto social de la ley de Dios es justamente para promover una igualdad de personas. Nadie tiene menor o mayor valor. Este orden social garantiza la adecuada relación entre ricos y pobres y la consideración especial hacia los más pobres y los menesterosos. Amigos, es en este contexto que la ley de Dios se otorga a su pueblo, y por lo tanto la ley de Dios llega a ser una bendición para nosotros, porque también contempla un ámbito social de igualdad entre los seres humanos, pero considerando de forma muy especial aquellos que son pobres y también aquellos que están en necesidad. Por lo tanto, amigos, vamos a estudiar la lección juntos. Gracias, pastor Juan Carlos, por el marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, una vez más, bienvenidos. Es una alegría para nosotros, como les decía, tenerlos en el programa el día de hoy. Y a ustedes también, jóvenes, ahí donde quiera que estén, sintonizando en este momento nuestro programa. Sin lugar a duda, durante todo este trimestre las lecciones son muy buenas, ¿no? Porque el título ya es bastante sugestivo de nuestra guía de estudio. Servir a los necesitados. El privilegio de servir a alguien no nos va a quitar nadie. Y el día de hoy el título es Modelo para un Mundo Mejor, ¿no? Pero antes de comenzar a hablar esto, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han orado por algo y Dios les ha respondido? ¿Cuánto tiempo han orado? ¿Nos pueden contar un poquito de esa experiencia? Vamos a empezar con Lía, por favor. Sin duda, mira, mi experiencia es mucho antes de conocer más profundamente a Dios. La verdad es que pasé de una relación muy tormentosa a conocer a mi actual esposo. Sin conocer tan profundamente a Dios, yo pedía que pueda encontrar una persona que me ame como yo era, que me quiera, que me haga sentir bien. Y Dios sin duda respondió a mi oración. Y conocí a mi esposo y gracias a Dios vivimos felices. Y sin conocer a él es que he pedido y es que me ha respondido. Y es a partir de ese momento que mi fe se ha fortalecido y he podido conocer a Dios y mi vida ha cambiado sin duda totalmente. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo más o menos has orado por eso? Por lo menos debía ser unos seis meses de oración y pensar en eso. Y Dios ha sido tan sabio en responder en el debido momento. Muy bien. Qué bonito, ¿no? Interesante. Pablo, ¿alguna experiencia también? Una de las experiencias muy grandes que yo tuve... Personalmente yo no vengo de una familia adventista y yo entré a la iglesia a los 14 años y el mayor anhelo que yo tenía era permanecer en la iglesia porque me gustaba. Pero pasar el tiempo en la actualidad, la juventud a veces nos trata de alejar de Dios, ¿no? El mundo. Y yo siempre oraba para poder permanecer siempre en los caminos de Dios. Y uno, leyendo la Biblia y en las oraciones, he decidido estudiar una carrera que realmente me acerque a Dios, ¿no? Mi pedido de oración era que nunca me aleje del camino de Dios. Y gracias a Dios, hoy estoy casi como 10 años ya en la iglesia. Y agradezco a Dios porque nunca Él me ha apartado de su camino. Y siempre pido por eso. Y siempre Dios responde por eso. Y es por eso que también estoy en este programa. Muy bien. Qué lindo, ¿no? Saber que tenemos un Dios que no solamente escucha, sino que responde a nuestras oraciones. Pastor, con seguridad, muchas experiencias, pero alguna en especial. Sí, Waldi, sin duda que cada uno de nosotros tiene alguna experiencia con Dios, ¿no? A veces nosotros oramos en el día por los alimentos, pero hay momentos en que la vida te golpea y hay momentos en que uno necesita de verdad doblar las rodillas y tal vez hasta no orar, ¿no? Sino clamar a Dios. La palabra es clara cuando dice que hay una diferencia entre orar y clamar. Recuerdo que un día yo caí de rodillas para clamar a Dios mucho tiempo por la salud de mi esposa. Fueron momentos muy duros, pero cuando los hijos de Dios, Waldi, se claman a nuestro Dios, sin duda la palabra dice en Salmos 40, Él escucha nuestro clamor. Entonces sentí que Dios ahí restableció su salud para gloria de Dios y ahora ella está conmigo, trabajamos juntos, predicamos la palabra, me acompaña donde yo he estado de misionero. Entonces yo creo que ha sido un momento en el cual he clamado a Dios, he orado y la respuesta de Dios lo hemos visto muy clara en mi querida esposa. Qué bueno, ¿no? Amén. Realmente, cuando uno escucha ese tipo de experiencias, ¿no? De los amigos, de personas como ustedes, y con seguridad muchos al otro lado de la pantalla en este momento deben estar capaz con una aflicción en el corazón, ¿no? Y con la duda, ¿será que Dios responde? ¿A quién recurrir? ¿A quién clamar en esos momentos de dificultades? ¿Quién no tiene un ser querido con enfermedades o pasa por la penosa situación de la muerte? Y son situaciones que realmente es el momento para poner los ojos al cielo y decir, Señor, no soy nada y necesito de tu ayuda, ¿no? Pero qué lindo saber también que Dios responde y ustedes mismos están contando sus experiencias, eso, y eso es muy bueno. Ojalá y con seguridad, para los amigos que están al otro lado de la pantalla, esto sea un aliciente para acercarnos más a Dios e ir confiadamente a Él, que Él está dispuesto y con los brazos abiertos, no solamente abrazarnos, sino escucharnos y respondernos, ¿no? Y justamente con eso empieza nuestra guía de estudio y la lección de esta semana, ¿no? Hay un pueblo que estaba casi 400 años ahí, esclavo, clamando por su liberación, ¿no? Imagínense ustedes, orando 6 meses, no sé cuánto tiempo ahí, pero 10 años en la iglesia ya firme. Pastor, no lo hemos preguntado, pero me imagino que muchas noches, muchos días ahí clamando por esto. Pero aquí el pueblo dice 400 años. Y aquí la pregunta podría ser uno, ¿no? ¿Será que Dios realmente estaba escuchando? ¿Será que Dios guarda silencio? ¿Será que Dios no responde? ¿Qué opinan, amigos? ¿Cómo podemos aclarar esta situación que aparentemente ya es medio compleja? Waldi, mira, realmente Dios contesta, pero contesta las oraciones. Y aquí vemos en la Biblia, vemos un ejemplo, ¿no? En la historia del pueblo de Israel, como tú mencionaste, que estaba 400 años como esclavos, ¿no? En el pueblo de Egipto. Y cuando vamos a la Biblia, en Éxodo capítulo 3, versículo 16 y 17, la Biblia menciona lo siguiente. Dice así: Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Aquí vemos lo primero que está mencionando el texto es que Dios ve la aflicción de su pueblo. Y cuando Dios sabe nuestra aflicción, en esta actualidad, Dios puede saber la aflicción de tu corazón, la aflicción de las personas que nos están viendo en este momento. Dios conoce todos nuestros problemas y nuestros sufrimientos. Pero también aquí vemos que a pesar de que Dios ha visto esa aflicción, también les da una esperanza. Y ahí dice el versículo 17, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Esto realmente es una promesa muy importante, donde Dios realmente saca al pueblo de Israel de esa esclavitud y de esa servidumbre, de un sufrimiento, de una esclavitud a una liberación. Y eso es algo muy, muy precioso que menciona la Biblia. Correcto. ¿Algo que comentar con respecto a esto, Lía? Sin duda, considero que la oración en pequeños detalles es escuchada. Me pongo en el lugar de madres y de madres que yo compartía consejos. En el momento en que los niños lloran bastante cuando son pequeñitos, pero la oración hace bastante. Y nosotros con mi esposo oramos y él responde. Y él cuida a los niños y permite que ellos puedan dormir toda la noche. Pero son consejos que muchas dicen, ¿cómo? ¿Orando va a responder y va a hacer que mi hijo sea tranquilo? Pues sí, confiemos y oremos y clamemos al Señor, como decía el pastor, porque Él nos va a escuchar y va a hacer que nuestros hijos estén tranquilos y estén sanos sobre todo. Interesante, ¿no? A mí me gusta mucho porque aquí en Éxodo 3:7 dice lo siguiente: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Dios sabe, ¿no?, lo que tenemos en el corazón, pero a veces es necesario abrir nuestro corazón y hablar con Dios y entregárselo a Él. Pastor, ¿qué más podemos hablar? Sí, mira, la palabra de Dios es clara en el texto que leíste. Dios escucha nuestra oración, nuestro clamor. Él sabe qué necesidades tenemos. Pero a veces, ¿sabes, Waldy? Nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Que responda ya. O que Dios piense así como nosotros pensamos. Y Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus propósitos, ¿no? Pero sí hay algo seguro, que Dios escucha. No hay un silencio. Aparentemente hay un silencio de Dios por mucho tiempo. Pero Dios está pendiente. La palabra en Salmos 40 dice, pacientemente esperé. O sea, hay una paciencia de por medio, ¿no? Pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de la fosa mortal, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y enderezó mis pasos. O sea, que cuando el milagro de Dios sucede, es completo. La palabra dice que nos saca del pozo, del lodo, pone nuestros pies sobre una peña y nos dice por dónde debemos ir. Dios sin duda escucha nuestro clamor. Los tiempos de pronto no son los mismos, pero dice la palabra, pacientemente yo tengo que perseverar y sin duda la respuesta de Dios lo vamos a encontrar. Qué bueno, ¿no? Y con seguridad, ¿qué mensaje en este momento les podemos dar ya a los jóvenes que están pasando justamente esa aflicción en el corazón? ¿Será que Dios me escucha? ¿Cuándo me va a responder? Porque nosotros a veces queremos que la oración sea como en el WhatsApp, ¿no? Ese momento. Yo mando, ya visto, ahora que responda. Una de las cualidades, no sé, de los jóvenes es que son desesperados, o somos desesperados. Queremos todo rápido. Entonces, si no ocurre rápido, ahí nos desesperamos, ¿no? Entonces, yo ahí a los jóvenes, miren, hay que, con calma. Algunos quieren acelerar en el matrimonio, algunas cosas. Todo tiene su tiempo, ¿no? Decirle a los muchachos que Dios está pendiente, está al control de sus vidas, queridos jóvenes. Es cuestión de tener fe, de perseverar y no cansar, no bajar los brazos, porque sin duda Dios contestará nuestras oraciones. Excelente, pastor. ¿Y cómo contestó? Realmente de una manera increíble, más que lo que esperaba. Creo que el pueblo, ¿no?, se presenta de un hombre mediante una zarza ardiente, le dice lo que tiene que hacer y la liberación de ese pueblo esclavo que estaba ahí, que no solamente se iba a ir como un esclavo, sino que ha preparado y ha manifestado cosas grandes para que ese pueblo salga inclusive hasta con joyas, con cosas ahí, como que Dios responde de algo que no se lo esperaba, ¿no? De la mejor manera, ¿no? De la mejor manera, porque quizás pedimos nosotros algo en especial, pero Él en el debido momento nos da algo mucho mejor. Entonces debemos también ser pacientes, considero que debemos ser pacientes. Quizás a veces los jóvenes nos dicen, es fácil para ti decirlo, porque no estás en mi lugar, pero tenemos que transmitirles esa fe, esa seguridad de que Dios va a responder en el momento justo, en el momento debido y mucho más de lo que nosotros esperamos. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema espectacular. Luego de esta pausa, continuamos con esto y más. Aguárdanos. Amigo, aquí tengo una pregunta. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Será que este era el plan de Dios original? ¿Quién convirtió todo este caos que ahora vivimos tú y yo? ¿Será que Dios responde las oraciones? Estamos hablando de ese tema hoy. Y mira, en mis manos tengo este material que es bellísimo. La Biblia habla. Es un curso bíblico que contiene 23 lecciones que te van a ayudar a tu crecimiento espiritual. La Red Nuevo Tiempo ha preparado este material del todo especial que te ayuda a acercarte más a Dios. ¿Y sabes qué? Lo mejor, es totalmente gratuito. Queremos, sí, que tú tengas este material que llegue hasta tus manos. Lo único que tienes que hacer, mira, está en este momento saliendo en el pie de la pantalla los teléfonos de los diferentes países. Tienes que llamar, contactarte y pedir este estudio bíblico. Y con gusto lo haremos llegar hasta tu domicilio. Dios te ama y queremos que este material sea para ti. Amigos, estamos hablando de este tema especial y realmente tenemos cursos maravillosos que prepara la Red Nuevo Tiempo que nos ayudan a ampliar nuestro estudio. Y el día de hoy justamente estamos viendo la lección número 2 y habíamos hablado que si Dios responde o no las oraciones, y sí las responde. Pero Dios también en su infinito amor nos da ciertas normas, reglas para conducirnos. Imagínense ustedes ahora un pueblo de esclavos liberados después de 400 años y ahora tenía que haber alguna norma, alguna ley, algo que pueda hacer que la vida que ellos tengan sea buena. Y Dios en su infinito amor pone los 10 mandamientos. ¿Qué podemos hablar acerca de esto? ¿Dónde encontraron los 10 mandamientos en la Biblia? ¿Están vigentes todavía hoy? Son algunas de las preguntas que quiero hacérselas a ustedes. ¿Qué me responden, Lía? Bueno, sin duda hay algunos momentos en los que no cumplimos los 10 mandamientos, pero lo ideal es cumplirlos. Sin embargo, Nos habla en nuestra guía de estudio que no justamente hablamos de no matar, no específicamente el acto, sino nos dice que cuando Jesús habla de los 10 mandamientos, no se cumplen solamente evitando los actos específicos, sino también que con nuestros pensamientos, motivaciones e incluso al hacer cosas que sabemos que debemos hacer. Entonces, no solamente es no matar así textual, sino hay cosas también que nos llevan a cometer y a incumplir los 10 mandamientos. Entonces tendremos que pensar en nuestros actos, acciones y las cosas que hacemos y que no hacemos que no cumplen lo que Dios ha mandado para nosotros. Muy bien, interesante. Los 10 mandamientos los encontramos justamente en Éxodo 20, ¿no es cierto, pastor? Versículos del 1 al 17. Ahí está, para nuestros amigos que quieren saber dónde se encuentra, ahí está. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos que nos dice, hace referencia a aquellos mandamientos que están en vigencia. Algo que quieras comentar. Waldy, con respecto a eso, vemos que realmente si está vigente o no los 10 mandamientos. Correcto. Para empezar, los 10 mandamientos sí se encuentran en la Biblia. Se encuentran en el Antiguo Testamento, como lo mencionaste en Éxodo 20, y también se encuentra en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 22. Viendo todo eso, vemos que en el Nuevo Testamento no vemos 10 mandamientos, sino vemos 2. Vemos el resumen de lo que Dios le había dado en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Pero algo que es muy importante, ¿los 10 mandamientos estaban vigentes en el tiempo de los hebreos? Sí estaban vigentes. ¿Los 10 mandamientos estaban vigentes en el tiempo cuando Jesús vino a esta tierra? Sí estaba presente. La pregunta es, ¿los 10 mandamientos están vigentes para nuestro tiempo? Claro que sí. Si se encuentra en la Biblia, los 10 mandamientos es para nuestro tiempo. Y ahí como vemos en Mateo 22, el mayor mandamiento es amar a Dios. Y aquí vemos el principio es el amor. Vemos que el mayor principio es el amor y luego se divide, se fragmenta en dos partes, amar a Dios y amar al prójimo. Y en el Antiguo Testamento vemos que el fragmento de amar a Dios se divide en cuatro partes muy importantes. Y cuando vamos al prójimo se divide en 6. Es algo muy importante que nosotros deberíamos practicarlo hoy en este tiempo, Waldy. Muy bien. Pastor, ¿qué nos puede comentar al respecto? Hay mucha confusión, Waldy, sobre este asunto. Y malas interpretaciones de por medio, ¿no? La ley de Dios es para un grupo específico, ya no es, hoy día ya no sirve, fue abolida, Jesús lo abolió, tantas cosas, ¿no? Pero yo quiero leer un texto bíblico donde en el Nuevo Testamento Jesús mismo nos dice que esta ley sigue vigente. Quiero leer Mateo 5, 17 y 18. La palabra de Dios dice, No penséis que he venido para abolir la ley a los profetas. No he venido a invalidarlo, sino a cumplirlo. Os aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá hasta que todo se cumpla. Este texto es muy claro. La palabra en el Nuevo Testamento me dice que Jesús jamás vino para aquí para abolir la ley, más al contrario, lo vino para cumplir, y que ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la ley está vigente. Es una ley que marca, que nos muestra y que conduce y tiene un objetivo principal, ¿cierto? Muestra el pecado. Entonces, sin duda que la ley está vigente hoy en día, querido Waldi. Claro que sí, es cierto lo que usted dice, pastor, porque inclusive hay países, y creo que la mayoría, que han basado su constitución en los 10 mandamientos, ¿no? Porque es una norma para el buen manejo de las personas. Y ahí utilizan esta como base y comienzan a ampliarlo. Entonces ahí podemos ver que se le puede dar un sentido estricto al mandamiento o un sentido de aplicaciones más amplias, lo que tú decías, ¿no? Exacto. Algunos piensan, no matar es no matar y ya. Pero ¿qué hago con mis palabras cuando ofendo a una persona? ¿No? ¿Será que la estoy matando de a poco? ¿O es una muerte silenciosa ahí? En mis actitudes con el prójimo, con las personas que están a mi lado. Entonces debemos pensar un poquito más. Si está vigente, también tenemos que tener cuidado con todas nuestras acciones. Igual, por ejemplo, mira, el Estado, por ejemplo, cuando uno, en cualquier país, ¿qué pasa? Cuando uno mata a alguien, ¿qué pasa? Entra preso y va a la cárcel, ¿verdad? Hoy en tiempo, mira, la Biblia se escribió hace miles de años atrás y algunas leyes que ha sido dado por el Estado ha sido a unos recién años atrás, ¿no? Entonces vemos que la Biblia ha servido como modelo para la misma sociedad, porque en la misma sociedad la Biblia dice no matará. El Estado también dice no matará si no vas a ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces la Biblia es un modelo para este mundo, ¿no? Correcto. Aquí me he subrayado en nuestra guía de estudio algo que me llama muchísimo la atención. Dice, todo descuido egoísta que nos impida cuidar de los necesitados y sufrientes también contribuye a abreviar la vida. Es decir, no matarás. No. Si no hacemos nada por esa persona que está sufriendo, de alguna manera somos cómplices en esto. Exacto. En este sentido, la Biblia y nuestra guía nos dice qué papel ahora juegan en nuestro estudio los esclavos, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué opinas, Lía? Sin duda, porque nos quedamos en un plan pasivo también, como nos comenta. Si nos encontramos en un plan pasivo de no hacer nada, de no cooperar con los más necesitados, que incluye todo este grupo que mencionabas, también no estamos haciendo lo que Dios ha mandado para nosotros que debemos hacer. Entonces, considero que debemos pensar en aquellas personas que más necesitan. Les cuento una anécdota. Mi hija, al ver a niños vendiendo en la calle con sus canastas, ella se pone tan mal y entonces ella quiere comprar toda la canasta para que ese niño ya no tenga que salir a vender. Entonces es desde pequeños que ya ellos vayan pensando en el sufrimiento de los demás. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos como padres? Le damos una moneda y ya está. Pero necesitamos pensar y hacer algo también por los más necesitados, porque eso es lo que también Jesús quiere que nosotros hagamos por nuestro prójimo, amarlo como a nosotros mismos. Correcto. Y a mí me gusta mucho el enfoque que da nuestra guía de estudio, porque este pueblo le dice, ¿no? Piensa bien en lo siguiente. No te olvides de los esclavos, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, porque tú en algún momento fuiste todo eso. Eras esclavo, eras extranjero, sufrías, y ahora que tienes la libertad, no te olvides de las personas que están a tu alrededor sufriendo también. Eso se llama empatía, ¿no? Ahora la pregunta para nosotros es, ¿somos empáticos con las personas a nuestro alrededor o simplemente ponemos nuestra vista hacia otro lado y continuamos? ¿Qué opinas, Juan Pablo? Yo pienso que lo importante aquí que Dios quería darle al pueblo de Israel es que no debería olvidarse de dónde salieron, ¿verdad? Y cuando uno sabe que ha pasado por esclavitud, que ha estado con servidumbre, ha sido huérfana, ha sido viuda dentro de Egipto, sabiendo uno esa experiencia, Pienso que no le gustaría que otras personas pasen por eso. Yo pienso que aquí Dios nos está demostrando el cómo tratar a las demás personas. Y mismo la Biblia habla de cómo debemos tratar con las demás personas. Y es eso algo que es muy interesante. Y sigo con la palabra, que la Biblia es un modelo para que nosotros nos relacionemos con las demás personas. Muy bien. ¿Qué opina, pastor? Sí, quiero leer la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 23, versos 9, dice: No angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo se siente el extranjero, ya que extranjeros fuisteis en Egipto. Correcto. Este es el texto clave, ¿no? Uh-huh. Dios quiere hacer recordar al pueblo de Israel que en un momento ellos fueron extranjeros y que ahora, y Dios pone algunas cosas para que puedan tratar bien a las personas. Yo no sé si Waldi alguna vez fuiste extranjero, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vivir en otro país algunos años. Justo quería preguntarle eso para que nos cuente, ¿no? Sí, y sabes, uno puede tener mucha cosa, muchos amigos y demás, pero siente que no está en su país. Y lamentablemente la tierra es así. Dios no puso esto, ¿no? Pero y encontrar a alguien que te trate bien, que te ayude, que te, sabes, es algo extraordinario. Y por eso yo tuve la oportunidad de que muchas personas hicieron eso conmigo. Y ahora, yo que estoy en mi país, acá en Bolivia, y llega un amigo extranjero, yo lo trato muy bien, lo recojo, le ayudo. Porque alguna vez yo fui extranjero. Entonces Dios quiere que hagamos eso. La palabra dice que Dios quiere enseñar al pueblo de Israel que traten bien, que amen a su prójimo y que no olviden de dónde ellos han salido. Entonces es una lección. Para que nosotros podamos amar a las personas, amar a Dios en primer lugar, amar a las personas y no olvidar de dónde Dios nos sacó y qué cómo respondió nuestros pedidos y oraciones. Correcto. A mí me gusta mucho pensar en que Dios realmente ama a todos, ¿no? Y eso debería estar en nuestro corazón presente a cada momento. Como tú decías, Rubén, tuviste la oportunidad de estar en otro país y vivir esa experiencia. Pero a veces lo que hacemos nosotros viviendo en nuestro país y viendo a veces a los extranjeros, los juzgamos, no les ayudamos, no somos empáticos con ellos. La guía de estudio nos manda a no juzgar, más al contrario, porque no sabemos la historia que está detrás de ellos. Simplemente amarlos, cuidarlos y preocuparnos por ellos. Hay una ilustración que está ahí en nuestra guía, ¿no? Donde nos dice que un jefe un día agarró y dijo: voy a ir a ver qué están haciendo los obreros. Y se quitó la corbata, el saco, y fue ahí a ver a los obreros de planta. Y vio a un joven que estaba ahí afuera parado, sin hacer nada. Se acercó y le dijo: ¿y qué estás haciendo? Y él dijo: nada. ¿Cuánto ganas por día? $50. Bueno, toma $50, ándate a tu casa y no vengas más. Y lo despidió. De repente apareció otra persona y dijo: ¿no ha visto al joven que estaba acá? Lo acabo de despedir, ¿no? Era el mensajero que tenía que llevar este paquete importante, ¿no? Hacia otro lugar. Entonces, imagínense, el jefe tratando o queriendo hacer algo correcto, se equivocó, juzgó de más. Y nosotros no debemos tener ese papel. No, si vemos una persona necesitada, que ayuda, que necesitamos ayudarlo, debemos hacerlo. Ese es el mandato. Quizás somos y el muy llamado. Prejuiciosos, ¿no? Juzgamos sin saber, como tú decías, el trasfondo de su vida. Entonces, debemos evitar dar un juicio de valor sin antes conocer, porque la historia es tan ilustrativa que nos hace pensar en cuántas veces en nuestra vida hemos juzgado a alguien sin conocer su pasado, sin conocer su situación. Entonces, seamos más benévolos con las personas y ayudemos en la situación en la que estén, porque quizás algún día podemos pasar por la misma situación y vamos a necesitar que alguien nos ayude. Correcto. Y aquí nuestra guía de estudio nos habla de algo más, ¿no? Simplemente no es preocuparnos y decir: ey, ¿qué te ayudo? ¿Qué hago? Si no nos habla algo que tiene un título aquí, ¿no? El segundo diezmo. ¿Qué podemos hablar con respecto a esto, Juan Pablo? Waldi, mira, con respecto a esto, el pueblo de Israel, los hebreos, daban una ofrenda de su sembradío, de los animales que tenía, y se lo daba a los extranjeros mismos, a la huérfana y también a la viuda. Y aquí tenemos algo muy importante. En Deuteronomio 14, si vamos a la Biblia, en Deuteronomio 14, dice lo siguiente. Aquí tenemos, nosotros podemos decir cuál era el propósito esencial del segundo diezmo. Bueno, muchos eruditos lo dicen en este tiempo, el segundo diezmo, pero en realidad era una ofrenda de gratitud que daban los hebreos. Aquí mencionamos algo muy importante y vale la pena recabar. Aquí dice en Deuteronomio 14, empezamos con el versículo 23, dice así: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias. Ahí está mencionando qué diezmo, ¿verdad? Y cuando vamos al versículo 24, ahí menciona algo muy importante: pero cuando Jehová tu Dios te bendijere. Y dice, aquí habla del diezmo, luego menciona si Dios te bendice, ¿qué vamos a hacer? Y en el versículo siguiente, el verso 25 dice, tú lo guardarás, dice. Entonces algo muy importante que menciona aquí es que si Dios nos bendice, debemos aguardar aquella bendición para un propósito. Y el primer propósito que menciona la Biblia en el verso 27 dice, no desampararás a levita. También se está preocupando por aquellas personas que están en la obra del Señor. Y también más adelante vemos que esto se celebraba cada, ¿cuántos años, Lidia? Cada 3 años, ¿verdad? Entonces mencionamos esto, que es algo muy importante. Y ahí después da lo destinado a quienes iban este segundo diezmo: a levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y aquí dice lo más importante, el versículo 29: y comerán y serán saciados. Entonces el segundo diezmo tiene el propósito de ayudar, no con palabra, sino de una forma práctica, ¿vale? Qué bueno saber esto, pastor. ¿Qué podemos hablar al respecto? Podemos llegar, de pronto la lección dice, a la tentación de solamente Dios nos pide que devolvamos el 10%, nuestro diezmo. Y a veces pensamos que solamente con eso y ya está, ya he cumplido. Pero la palabra aquí va más allá. Habla de un segundo diezmo, habla de una ofrenda que era dirigido a extranjeros, a gente, a pobres. Entonces nos invita a que nosotros podamos tener esa misma actitud. Sin descuidar lo primero, obviamente, que lo primero, el diezmo, pero no quedarnos ahí. Tener un segundo diezmo, una ofrenda especial, para poder ayudar y poder hacer que esto sea realidad en nuestras vidas. Muy bien, amigos. Estamos hablando de algo que nos pide Dios, para algo práctico para hacer hoy en día. ¿Quieres saber más? Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Continuemos, amigos, en Código Abierto. Estamos en el último sector del programa del día de hoy, pero antes de continuar con nuestra lección, en mis manos tengo un material del todo especial, el título Familia Feliz. Mira, amigo, ¿alguna vez tú te preguntaste con quién me debo casar? ¿Cuál es la plenitud sexual dentro del matrimonio? ¿Qué debo hacer con las finanzas? ¿Cómo utilizar el perdón dentro del hogar? Y muchas otras preguntas que con seguridad como jóvenes tenemos, pues este material, mira, que te lo estoy mostrando, tiene estas lecciones y muchas otras más. Lo mejor de todo, totalmente gratis. En los números que aparecen a continuación, tú solamente tienes que ponerte en contacto con las personas que muy amables te van a atender y van a hacer que este material llegue hasta tu domicilio completamente gratis. Pero si tú eres de los jóvenes que le gusta la tecnología, pues te invito también a que entres a estudialabiblia.com y puedas descargarte este material en forma digital. Con seguridad será una gran bendición para tu vida. Muy bien, amigos, después de esa invitación que hemos hecho para nuestros jóvenes, continuamos. Estamos en el último sector de nuestro programa, el tiempo se está yendo y es interesante. Algo que también la Biblia habla es lo siguiente, Levíticos capítulo 25, verso 23, dice lo siguiente. Lía, ¿lo tienes ahí? Sí. Por favor. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es... pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Qué interesante este versículo, ¿no? ¿De quién es todo, incluyendo la tierra? A veces digo y pensamos, ¿no? Yo me he comprado mi terreno, tengo mi casa, tengo mi negocio. Pero en este versículo nos cambia el paradigma y dice, ¿todo le pertenece a quién? A Dios. A Dios. Porque tú no tenías nada y ahora yo te lo estoy dando de gracia, ¿no? Y con esto entramos al tema del año del jubileo. ¿De qué nos está hablando esta parte de nuestra guía de estudio, Lía? Sin duda, considero, Waldi, que poniendo en práctica lo que dice la Biblia y nuestra guía, hay tantos problemas en este actual momento que vivimos, tantas peleas de familias por la tierra, por casas, por herencia, cuando lamentablemente fallecen los padres, los hermanos que crecieron juntos llegan a pelearse por un metro cuadrado. Qué triste es eso cuando Dios nos dice que todo es de Dios. Entonces debemos pensar antes de hacer una acción tan mala contra nuestros propios hermanos. Entonces, la verdad es triste. Entonces debemos pensar en no hacer eso, porque todo es de Dios, y poner a Dios en primer lugar en nuestra vida antes de cometer esos actos contra nuestros propios hermanos. Muy bien. ¿Qué opinas, Juan Carlos? ¿Qué nos dice la guía? Debemos tener en cuenta algo muy importante, que Dios siempre se va a preocupar por sus hijos, ¿verdad? Y aquí vemos con la historia del año jubileo que Dios también se preocupa. Cuando hablamos del jubileo, tenemos que entender tres aspectos muy importantes. Mencionando en la Biblia, el primer aspecto dice que se proclamaba libertad a todo israelita que estaba bajo servidumbre. El segundo aspecto que menciona la Biblia es que se debía devolver las posesiones a los antiguos dueños. Uh-huh. Y también es que si había alguna deuda, era cubrida la deuda, ¿verdad? Cancelada. Como de gracia. Uh-huh. Y ahora, el tercer aspecto es algo muy importante. Era un año de reposo, ¿para qué? Para la tierra, donde la tierra podía descansar del trabajo del ser humano. Entonces, el año del jubileo, para este tiempo, es algo muy importante. Es donde demuestra que Dios sí se preocupa por sus hijos. Excelente, pastor. ¿Qué podemos hablar de este tema que es capaz para muchos nuevos, pero que era una práctica muy esencial para el pueblo hebreo? Exacto. El siervo ya no era más siervo, ¿no es cierto? Las deudas terminaban y la tierra descansaba. Son tres aspectos del año de jubileo, pero hay un contexto, querido Waldi, que está en el libro de Levítico, también un poquito antes, en el versículo 25, versos 3, dice: durante 6 años sembrarás tu tierra, durante 6 años pondrás tu viña y hallarás su fruto. Pero el séptimo año la tierra tendrá como completo reposo. Sábado, en honor al Señor, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. El contexto es que Dios pone desde un principio ciclos en que uno puede hacer mucha cosa, puede trabajar, mas hay un día, que en este caso en el día séptimo, que tendría que descansar y obedecer. 6 en la creación por días, vemos acá por años, y llega un año en que la tierra tiene que descansar después de los 49 años, correcto, ¿cierto? A los 50, donde la tierra descansa y las cosas son olvidadas y empezamos de nuevo. Entonces, Dios quiere enseñarnos en que tenemos que tener estos ciclos. En la semana, 6 días vamos a trabajar, pero hay un día en el que Dios ha apartado para estar en comunión con Él, olvidarnos de todo y estar en comunión con nuestro Dios. Realmente algo muy importante en la lección. Ya hemos visto cómo obtener un modelo, ¿verdad? Hemos visto los mandamientos, hemos visto el segundo diezmo y ahora hemos visto el año jubileo. Pero hay algo muy importante que quiero resaltar con un texto bíblico. En Isaías capítulo 49, versículo 6, menciona lo siguiente y dice, Waldi: yo te pongo ahora como luz para todas las naciones. Y luego dice: a fin de que lleve mi salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor, el Santo de Israel. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Dios ha puesto a su pueblo, al pueblo de Israel, a los llamados cristianos en este tiempo, a que seamos luz en todas partes donde vayamos. Ahí, como decía el ejemplo de Lidia, de su hija, Yo me acuerdo algo muy importante. A veces yo sé qué se siente no comer un plato de comida. A veces en el tiempo de universitario, a veces uno trata de economizar todo, ¿vale? Es verdad. Pero cuando uno ya empieza a trabajar, ya tiene ingreso, y cuando ve a otras personas que están pasando por lo ti, a veces uno siente un remordimiento. Y ese remordimiento no viene a cualquier persona, sino tiene que ver con una relación con nuestro Dios. Si nosotros tenemos una relación con nuestro Dios, vamos a tener ese amor por nuestro prójimo, de darle lo que nosotros pasamos para que ellos no puedan pasar esas actividades, Waldi. Exactamente. El día de hoy el título era Modelo para un Mundo Mejor. Dios nos está llamando a eso, ser luz en realidad en esta sociedad, en este mundo actual. Y todo debe estar basado justamente en los 10 mandamientos, ¿no? Dios nos da normas, estatutos, reglas, su ley de amor para cada uno de nosotros. Y si nosotros nos acercamos y obedecemos eso, Dios va a obrar en nuestra vida y nosotros vamos a poder reflejar aquello a las personas que están a nuestro lado. Las viudas, los huérfanos van a ser alguien más, un candidato al reino de los cielos, y así los vamos a ver. Pastor, tenemos un minuto y medio casi para terminar este sector y necesitamos que usted haga un resumen y una aplicación de esta lección que hemos estudiado. Ok, Waldi, uno se pregunta, queridos amigos, ¿por qué uno trabaja? De pronto hasta uno llega a enfermarse y acumular muchas cosas. Y uno pregunta y dice, ¿qué cosa voy a llevar? Porque al final de pronto voy a morir y la vida va a acabar. ¿Sabes? Dios te puso ahí para que seas un buen mayordomo, para que tú administres lo que Dios te ha dado. Y sin duda que Dios te dio mucha bendición. Y Dios marcó tu vida y marca diferencia en nuestras vidas. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer como hijos de Dios, como buenos administradores, es primero poner a Dios en primer lugar. Ser fieles a Dios y también poder ayudar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo y ver como un candidato para el cielo. Entonces, yo te invito en este momento para que tú puedas reflexionar y puedas pensar un poco qué estamos haciendo por los demás. ¿Cómo queremos ver que nuestros hijos, nuestros nietos, tengan esta vida que Dios les ha dado? ¿Qué queremos enseñar? Es por eso, te invito a que tú puedas pensar y reflexionar en este día y poner todo en las manos de Dios y decir, Señor, si yo tengo algo, si tú me diste algo, no es por mi fuerza, sino es por ti, mi Dios. Que Dios te bendiga. Esa es la misión. Con fervor Queridos amigos, después de escuchar esta hermosa alabanza, yo te invito a que tú, ahí donde estás, puedas hacer un alto, porque vamos a hablar con Dios, vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias. Gracias, mi Dios, porque llegamos a un día especial para poder entrar en comunión contigo, Señor. Después de haber de pronto trabajado, tener tanta actividad, de pronto, Señor, hasta tal vez hijos tuyos recibieron alguna noticia mala, Señor. De pronto alguien está viendo ahí postrado en cama por alguna enfermedad. Pero también, Señor, tal vez hay alegría y gozo, noticias buenas. Cualquiera fuera, Señor, queremos agradecerte por tu bendición. Queremos honrar tu nombre y glorificarte, Señor, porque tú eres dueño de nuestras vidas. Oh, mi Dios, gracias por el estudio. Gracias, Señor, porque reconocemos que sin ti no somos nada y que nosotros debemos ponerte a ti en primer lugar, ayudar a nuestro prójimo, amar, Señor, a quienes nos rodean y mostrarte como nuestra única esperanza. Dejamos, Señor, nuestras vidas, estos pedidos de oración de tus hijos, todo, Señor, en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. El título de nuestra lección que hemos estudiado, Un modelo para un mundo mejor. De manera práctica, ¿qué podemos hacer esta semana para ser realmente un modelo y que Dios pueda, y las personas puedan ver a Dios a través de nosotros, Lía? Los invito a hacer algo por alguien. Hacer algo por esa persona que tú ves en la calle, darle un plato de comida, darle abrigo. Y te invito a hacer algo por alguien en este día y a evitar dar un prejuicio por alguien. Así que ama a tu familia, ama a las personas y haz algo por alguien esta semana. Muy bien, interesante, un reto que a veces no lo hacemos, ¿no? Pablo. Waldi, yo quiero decir algo muy importante antes de decir de manera práctica. Hay una autora cristiana que menciona en su libro, en el Patriarcas y Profetas, en la página 571, y dice así, mientras se siguieran estrictamente las instrucciones dadas por Dios, no habría mendigos en Israel, ni quien sufriera por falta de alimento. Bueno, lo que yo puedo decir en este momento es que nosotros debemos practicar los 10 mandamientos. Muy bien, amigos. Ahí están los desafíos lanzados. Vamos a esperar que realmente cada uno sienta en su corazón esa necesidad de ayudar al prójimo y acercarnos y ser las manos de Dios y también su voz para llevar esperanza. El siguiente tema, muy bueno, el sábado, un día de libertad. Así que desde ya la invitación para ustedes y para ustedes también. Lía, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga mucho. Te esperamos pronto. Gracias, Wally. Ha sido un placer compartir este programa con ustedes. Muy bien, Pablo. De la misma manera, Dios te bendiga mucho. De igual manera, Waldi, muchas gracias por la invitación y muchas gracias al pastor por la presencia, a nuestra amiga también que está aquí, de compartir conocimiento, que eso va a ayudar no a nosotros, sino a fortalecer a las personas que nos están escuchando. Muy bien, pastor, un privilegio haberlo tenido aquí, lo esperamos pronto también. No, gracias, gracias. Sin duda, así como la lección decía, cuando uno hace algo, no ayuda al otro, sino se ayuda a uno mismo. Así que ha sido de mucha bendición y un privilegio estar acá en el programa, querido Waldi. Muy bien, amigos, de esta manera estamos terminando el programa del día de hoy. La siguiente semana tenemos un nuevo programa y te esperamos. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.